Pienso en mujeres y digo revolución. Y pienso, ¿será muy feminista mi postura? Y no, porque pienso en mujer y digo lucha. ¿Cuánto hemos peleado en este largo camino por ganar nuestro lugar? Si empezamos siendo costilla del hombre, el sexo débil, las tentadas por Satán. ¿Cuánto tiempo detrás del velo? ¿Cuánto tiempo sin voz ni voto por honrar a los demás? ¿Cuánto tiempo sirviendo a la casa, al marido, al hijo, al sexo y nada más? Esclavas, reproductoras, devotas de la iglesia y del mercado universal, sometidas a ideales de belleza, a prejuicios, a morales de princesa impuestos por la sociedad. ¿Cuánto quisieron extirparnos y atarnos y callarnos y una al fin puede mirar? Abrimos los ojos y vemos que no es tan cierta la verdad, que el mismo cielo es para todos y que el infierno a quién le importa qué será, que no somos polvo ni somos barro, que de la tierra donde nos enterramos también nace la sagrada libertad, que no necesitamos responder a ideales de decencia que nos vendieron en este mundo artificial. Y miramos para afuera y también para adentro, y el envase ya pierde peso y ahí empezamos a explotar, y nos rompemos todas, pero nada más ni nada menos que para empezarnos a armar o a desarmar. Y al fin cae la estructura trivial. Y descubrimos que tenemos permiso para muchas cosas además de llorar. Y no solo soñamos, también nos atrevemos a luchar para convertir el sueño en realidad. Y sí, somos madres, pero no madres sirvientas ni pasivas, madres educadoras, madres que miran más allá. Y ya no somos esposas, porque no nos gusta que nos esposen, y a nadie más queremos esposar, porque descubrimos que es mejor acompañar y luchar por la vida en igualdad. Benditas las mujeres que creen en el cambio posible y hacen hasta lo imposible por cambiar, que se comprometen con lo propio y con lo ajeno. Mujeres gigantes que pasan por la tierra y donde caminan ya nada vuelve a ser igual, que celebran la vida, el cuerpo, el alma, las raíces y se atreven a volar. Benditas las mujeres aguerridas que tanto saben de la paz.